bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 23 de diciembre del 2016, víspera de la Pascua. No Navidad, estamos. ¿No es cierto? Pascua. Viejito pascuero y todas esas cosas. ¿Sí, mejor o no? ¡Saludos, mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio! ¿Cómo está, Pedro Toledo? ¡Qué ordinario el señor! Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días viernes 19:30, 20:30 horas este bello espacio para hablar de música, danza, poesía. Hoy hablaremos de periodismo, de barrio, de poesía, comunidad. De cana. Muy bien. Quiero darle las más grandes las bienvenidas a mi nuevo invitado. Ah, estamos nosotros solo acá porque están todos como ahí enloquecidos comprando los últimos regalos para pa el día de mañana. Bienvenido Roberto García, Roberto Tom García. Mira, gracias. ¿Puedo decir Tom? Sí, Tom. Tom. Tom, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Por fin se dio, hace mucho tiempo la invitación está abierta. Más difícil que... Los viernes son complejos, pues, compañero. Y feliz de, porque al poder venir a conversar en torno a lo que está ahora presentando el trabajo que llevamos a cabo. Sí, eso es lo bueno. Sí, pues. Hay hartas cosas para hablar, pero primero que todo, usted nació en el 83. Así es. Y usted se presenta en Villa Portales. En la Villa Portales, Estación Central. ¿Nació? ¿Crió? Nacido y criado en la Villa Portales. Fíjale, barrio emblemático. Exactamente. ¿Qué tal ahí? cuenten un poco su infancia y ahora usted está trabajando en torno a su barrio y por su barrio, ¿es así? Lo que estoy haciendo un poco ahora es un trabajo de memoria artística en torno a la Villa Portales, trabajando en torno a un poemario que es Portales, Puente Clausurado. ¿Por qué ese nombre? Portales por la villa, Puente Clausurado, por lo que... Los puentes, la Villa Portales, como el ícono de la del tránsito, de la libertad, de cuando uno era niño, era transitar por los puentes de la Villa Portales, donde uno no era necesario bajar al primer piso, sino que nosotros nos movilizábamos de puente a puente, entre bloc y bloc. Claro, claro. Los años y... Oiga, qué precioso ese trabajo arquitectónico, ¿eh? No, una belleza. Ah, estuvo metido el Castillo Velasco, ¿verdad? Castillo Velasco. Premio arquitectónico del año 69. Y padre Carmen Castillo. Exactamente. Militante del MIT. Exactamente. Y ahí uno se comunicaba, los villanos nos comunicábamos de bloc a bloc a través de estos puentes. El ejercicio de individualización, el ejercicio de fragmentación de los vecinos de la Villa Portales llevó a que estos puentes, a partir de los años 90, 95, se fueran cerrando paso a paso. Por eso este poemario se construye en base a la memoria que queda anterior al ejercicio del cierre de los puentes. Desde la mirada de un niño que habita la Villa Portales. Y sobre todo con la época de tránsito, el último año de plebiscito hacia los ejercicios de la postdictadura. Y el relato de este niño y sus ejercicios de memoria habitando este espacio. Ah, oiga, y dentro, siguiendo con el tema del trabajo arquitectónico, ellos con su que hicieron la construcción de esa forma, era para que la comunidad se reencontrara, para que exactamente pasara por el mismo lugar, ¿cachai? No sé, usted, o sea, la Villa Portales en sí, el proyecto de la Villa Portales como habitabilidad arquitectónica, tiene en sí, por un lado, el tema de la dignificación de la familia. El tema de eso eran para las personas que no tienen sin casa, ¿no es cierto? Fue construido más que nada, eran empleados públicos, empleados de ferrocarriles del Estado, administrativos que trabajaban o funcionarios del Estado, pero tenía como tres factores. Por un lado, lo que te decía, si la dignificación de la familia, o sea, eran departamentos de 3-4 piezas, 2 baños, grandes pasillos, y dos pisos. Porque son de 1 y 2 pisos. Yo viví en 2 espacios. Viví primero en el Gran Block 2, que es el block que da hacia General Velázquez, y después me cambié abajo en la plazuela Los Plátanos. Y lo que tenían las plazoletas, por ejemplo, alrededor de 18, 19 plazoletas que estaban abajo de los blocks, era el tema de las áreas verdes. O sea, el 80% de la Villa Portales era área verde. Cosa que se fue perdiendo cuando yo ya estaba viviendo ahí, ya se había perdido gran cantidad. Pero por lo menos tenía otra forma de entender el Estado chileno cuando estaba construyendo estas casas, que eran soluciones habitacionales, tenía otra forma de entender a la familia. Claro, claro. Cosa claro. Que ahora... Naca. Oiga, y también dentro del contexto de limítrofe, ¿cachai? Usted hay un límite con la Universidad de Santiago. Claro. ¿Cachai? Un lugar emblemático para la cultura y para la educación chilena, ¿no es cierto? Claro. Una universidad pública. ¿Eso también le ha traído beneficios? ¿El estar al lado una universidad? Yo recuerdo trabajos que habían en conjunto con la Universidad de Santiago. Muchos estudiantes realizaban prácticas en la Villa Portales o hacían apoyo directo a ciertas organizaciones sociales, cosa que se fue perdiendo. O sea, también hubo un tema de prejuicio en torno a las personas que vivíamos en la Villa Portales. Yo me acuerdo un caso emblemático cuando yo ya no estaba viviendo ahí, cuando nos habíamos ido a vivir a San Miguel, San Miguel a Los Valles, que... ¿Este es como el límite con la cisterna? Con la cisterna, por eso digo San Miguel. Y también está el límite con Pedro Aguirre Cerda para el otro lado. Exactamente. Y se cortó el paso. El villano siempre ocupaba la Universidad de Santiago como un traslado directo hacia el metro, hacia la estación central. Y después, por decisiones propias de la universidad, se cierra el paso. Y eso también hace cortar mucho vínculo entre la Universidad de Santiago y la Villa Portales, siendo que era un bastión importante para también lo que es la historia política de la Universidad de Santiago, el estar compartiendo un territorio junto a una villa también emblemática. Claro, claro. Y eso se perdió. Eso yo creo que será con una gran cantidad de barrios sesenteros. Hablemos, por ejemplo, de la Victoria. ¿cachai? Que de una otra forma, la gente quiere como más emigrar y buscar una mejor forma de vida, ¿cachai? Y salir de la población como el gran sueño, entre comillas, de la mayoría de gente, a lo mejor algo mejor a sus hijos, ¿cachai? Mm. A sabiendas que la gran mayoría, sobre todo los emblemáticos viejos, bueno, estarían toda su vida ahí. Pero la gente tiende a irse. Claro. Y eso también yo creo que produce un daño en la Villa Portales o en la población La Victoria, que ya es pasa a ser como un lugar dormitorio que está ahí. Claro. Y llega gente y se va, llega gente y se va. Y se va perdiendo la identidad. No sé, se pierde la identidad. ¿Qué crees tú? Lo que te digo yo, más o menos. Se pierde la identidad, se pierde el encuentro. Más que se pierde la identidad, se traslada un poco estos factores identitarios, por ejemplo, del ser villano. O sea, eso para mí es fundamental. Así la gente que vive en la Villa Portales se siente un villano, pues, es un villano. Nosotros, por ejemplo, vivíamos en estos grandes muros que era casi un feudo la tontera. Pues, y al fin de cuentas está cercada por grandes blocs, los que comparten el encuentro de dos comunas. Por un lado la universidad, por otro lado la avenida General Velázquez, Quinta por otro lado Normal. La Quinta Normal, yeah. y por atrás también la Universidad de Santiago. Se pierden los espacios de encuentro, se van perdiendo un poco las lógicas organizacionales, que yo creo que era el fuerte de la Vía Portales. La vinculación de construcción comunitaria, y también los espacios, sobre todo los espacios de encuentro. O sea, espacios de encuentro, entendiendo, por ejemplo, yo, un ateo, yo me vinculaba con los espacios de la parroquia, trabajé fuertemente en los espacios de la parroquia porque era el espacio donde lo... Se daba, mucho antes. Sí, sí. Pedrito, ¿te acuerdas cuando participábamos en la Jesús Obrero allá en Velázquez? Sí, se daba mucho, la parroquia estaba muy involucrada. Claro, y al frente, donde está la tumba del Padre. Exactamente. Al ladito. Bueno, y al frente está La Palma, la Santiago. Exacto. Hay un espacio que se y más que perder la identidad, se van perdiendo esos espacios de encuentro o se van perdiendo los espacios de participación comunitaria. Y yo creo que en estos espacios emblemáticos son los espacios los cuales que hay que recuperar. Claro. Porque la identidad sigue presente. O sea, yo cuando mi vieja estuvo hace muy poco viviendo ahí aún, y cuando yo voy me sigo vinculando con los primeros pobladores que siguen ahí. O sea, entonces... Hay que recuperar los espacios de organización comunitaria. Si ese fue un gran patatazo que dio Pinochet con su dictadura, ¿cachai? Y después, pero esto se ha ido perpetuando con todos los gobiernos de la concerta. Pues. No hay una política interesante para generar un lazo entre el poblador, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, hasta los sindicatos, ¿cachai? Aún siguen golpeados por este puño tan fuerte que fue la dictadura. O sea, mira, si al fin de cuentas, si se intenciona revitalizar estos espacios comunitarios... comúnmente se piensa en los proyectos arquitectónicos, más que en la vida de barrio, o sea, en la cultura comunitaria, al fin de cuentas. Claro. Yo creo que por ahí debiesen apuntar los proyectos, los programas, cosa que estos espacios territoriales carecen de revitalización de la organización, de los espacios de encuentro, de sus organizaciones de base, pero también lo que uno cuando no sé, pues cuando ya genera familia también andáis buscando, pues, sí, entonces pues, pasa también eso, ese otro arista, otra arista. Claro. Oiga, ¿y ahora en qué está la Portales? ¿Cómo la ve? Cuando llega a su casa. Alicaída. Yo ya no estoy viviendo la Villa Portales, yo ahora vivo en Villa Olímpica en busca de lo mismo. Villa Olímpica sí, también sí, es pues, un ahí están localizados. Sí, ahí está fuerte, así ahí. ¿Qué parte de la vida cerca del estadio? No, vivo al lado del colegio, entre el colegio. Calas. Hacia el otro sector, hacia. Ubíqueme. Los Jamines. ¿Ya? Con Carlos Dilbon. Ah, sí. En ese sector. Cacho. Claro, la Villa Olímpica, siendo un sector símil a la vida organizacional, por ejemplo, que tenía la Villa Portales. Esa revitalización se le hicieron la nueva gente que estamos habitando el espacio, que aún creemos que la forma de solucionar los problemas son construyendo espacios de encuentro, son revitalizando las juntas de vecinos. Y sería también interesante hacer esos nexos entre, por ejemplo, Villa Olímpica y Villa Portales. Sería maravilloso. ¿Cachai? Sería Pero ahí hay pega, po. Ahí hay pega. Y la hay pensado. Ahí hay pega, sí. Oye, pega. Y también la Villa Olímpica Barrio Poeta, por la Estela Díaz Barín. Exactamente. Rodrigo Lira. Exacto. De hecho, felicito, por ejemplo, un trabajo en la Villa Olímpica que se está construyendo ahora, que es el Biblio Huerto. El Biblio Huerto a partir de la Biblioteca Popular La Colorina. Ah, mira. Entonces, claro, ahí vais construyendo, ahí vais construyendo identidad, pues. Y son, y Total. si tú te das cuenta, vais a las reuniones, los cabros que están movilizando esa iniciativa, son cabros súper jóvenes, pues. Y que están interesados no solo en el valor de su propuesta organizacional, sino de cómo esa propuesta organizacional se Total. vincula con el territorio, pues. Y ahí está. Sí, pues la Villa Olímpica es la distinción, por lo que no está sucediendo, o lo que yo veo, tal vez un villano me podría decir que sí está sucediendo, pero lo que yo no estoy viendo en la Villa Portales, pues que falta reactivar estos Y espacios de en las encuentro. poblaciones más marginales que son identitarias, te saca la victoria, pero hablemos de la lengua. Hay otra pelea que son los narcos contra los pobladores, ¿cachai? Y ahí hay un problema más fuerte entre droga y gente organizada, que también es complejo. Y no pasa también en partes como la Villa Olímpica Claro, o en la Portales. claro. O en la Portales hay problemas de droga. No, Tú, no, pues, no, no, weón, no yo sé soy si el único drogadicto del es un tom. problema de droga, pero No, pero yo hablo de los narcos, el rollo que sí, tú cachai que, por no, tan ejemplo, hay fuerte, peleas fuertes entre no. personas que están trabajando en una población y llegan los narcos a buscar su territorio. O sea, weá Claro, pasa, ¿cachai? sí, no. No, está tan marcado, no está tan cruzado. Obviamente dentro de, no sé, pues de políticas del terror, como que se intenciona de que la Villa Portales está violentada por el tema del narco, está violentada por el tema de los delitos, ¿cachai? Estuvo asociada hace un tiempo a no sé, pues, hubieron casos como de violaciones, pero desde ahí no se construye, pues, bueno, Claro que ¿cachai? no, po. Y por lo mismo. Hay que derrocar eso. Exactamente, bueno, y por lo mismo el fortalecer los espacios de encuentro, el fortalecer los espacios comunitarios, el dignificar a las organizaciones territoriales, por ahí va la pega. Claro, por ahí va. Oiga, y en la portada, la parte de cuando usted pasaba por los puentes y todo el rollo, ¿qué otra cosa cuando el chico se acuerda? Aparte de en la portada, pasar puente a puente con sus amigos, ¿de qué otra cosa se acuerda cuando era Uy, chico? es que. ¿Qué otras patrañas así? Mira, yo era un cabro chico No me dejes que. jugar a la roca roca, a la HBHB y todas esas cosas. Era un cabro chico que yo era de esos de que salía a las 9 de la mañana y no volvía hasta las 10, 11 de la noche. No, y te salen a buscar ya, no, 10 minutos más, una No, hora. era de Y los salían gritos, todos tus po. amigos a decirle ya, pues tía. No, las mamás eran de los gritos y te llamaban de blog a blog. Pero tú construías y. Tú te ibas, tú ibas creciendo, tú te ibas construyendo en la calle. Te iba a ir construyendo al Claro. interior de la villa, te iba a ir construyendo, no sé, te alimentaba y ahí, yo me acuerdo la cantidad de árboles frutales, todas las plazoletas, por ejemplo, las plazuelas en la Villa Portales tienen nombre de árbol, y no es por un antojo, o sea, realmente podías alimentarte libremente en la Villa Portales. No era menor estar al lado de la estación central, de los Juegos Diana, del parque de la Quinta Normal. ¿Pero cuáles juegos Diana, los de la el Paso Ahumada? No, los que estaban acá Es San Diego. no, los que estaban en ese momento en la estación central. Ah, no cacha, Sí, los weón, que no estaban al cacha. frente del USACH. Mira. Ahí está el bodegón Diana. Éjale. Oiga, mira. El Belloto. Las Sofuras. Esas son las calles. El Arrayán. Las Encinas. Avenida Portales y General Velázquez. ¿Por ahí? Esas son más que nada nombres nuevos que se le dieron a las calles. Esa ¿Ya? era Avenida Sur, Avenida Norte, la encina Pero es más o es menos más así un antigua. cuadrado, ¿no? Un rectángulo, Sí, ¿cómo por era? eso te digo, por eso te digo. Esta construcción Claro. arquitectónica es Un, casi un como un feudo con grandes castillo. murallones donde Claro. la vida comunitaria se construía al interior de estos grandes murallones. Claro. Oiga, vamos a la música, po. Dele. Es tradición acá que el invitado pide canciones. Yo le pedí, ¿usted? ¿Usted? Se demoró, anda, Exactamente. anda. Estaba tomando un desayuno con Estábamos peones. en Pues Valparaíso. Ayer fue lanzamos Cardonal. libro. ¿Ah? Después hablamos del libro. No, no, ¿Y cómo, y a estábamos. dónde fue el desayuno campeones? No, estábamos en la casa de la gran amiga y Ah, poeta yo Eva sé quién es, Montoya. Alejandra Montoña. ¿Quién no ha pasado por esa casa? Saludos a Alejandra, que nos Exactamente. está escuchando. Ese uno, yo creo que sí, yo creo Saludos a que sí. Alejandra. Yo estuve hace poquito ahí, la fui a ver. Mire, preséntele usted. El número 2. Bueno, ¿Por qué ahora lo vamos. pidió? Cuente por qué lo pidió, po. Hágame No, yo creo una que intro. que Charlie, mi memoria musical, mi memoria cultural está marcado por mi tío Charlie García Nava. Oiga, está la pelá ahí.

Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, amigos, el grosso Charlie García. Influencias. ¿Estaba llorando, Tom? Acá. Emocionado. Oiga, don Tom, usted es facilitador y co-creador del colectivo La Sombra. Arte carcelario, realizando talleres de arte visual y creación literaria en el complejo penitenciario de Valparaíso, allá en La Pólvora. Así es. A donde pica la jaiba. En camino a La Pólvora. Oiga, saluda a los cabros de La Pólvora. Oye, sí, si están escuchando, por los favor. Chiquillos, hicimos la invitación. Hemos estado en estos días como difundiendo el estar hablando también del trabajo que ellos están realizando. Así que si están los chiquillos ahí escuchando, un abrazo grande. Ayer me pude comunicar con ellos. En el lanzamiento estuvo un poco ahí cojeando, me estaba contando. Así es. Cuéntenos, pero pues, ¿qué pasó? Mira, ¿gendarme? Este año, mira, ¿por dónde parto? ¿Por el lanzamiento o por lo acontecido? Contemos lo que pasó ayer, yo creo que es más interesante. Sí, mira, ayer la idea era presentar el trabajo en el Parque Cultural Escárcel de Valparaíso, que nos permitía también como resignificar ese espacio de ocupación carcelaria ahora devenido en centro cultural. Está precioso, mucho, estuvo hace poquito. Sí, muchos de los chicos que... Ahí presentaste el libro, sí, hace poco. Sí, el domingo pasado. Y muchos de los chicos que participan del taller habían habitado ese espacio también como interno. Entonces, ayer era la celebración del cierre de un proceso, claro, con la familia, el encuentro en un espacio extra carcelario, cosa que no pudo suceder. O sea, nosotros hace dos días... No dejaron salir a los cabros. Hasta el martes o hasta el lunes estábamos con la confianza de que íbamos a contar con el permiso. Pero yo... Más allá del lunes, nosotros estuvimos... El martes. Sí, pues, cuando fue la presentación... Del libro acá, chicos, Santiago. Sí, pues, yo estuve ahí en la presentación acá en Santiago. ¿Nos están escuchando allá en la hora? Y estuvo muy lindo. Terminé en con Jojo y con Naedo celebrando la beca de... Y no me acuerdo más. caí en... no sé qué pasó después. No, después me tuve que ir a trabajar con la media caña, güey. Pero eso, para que sepan los cabros se ha estado moviendo el libro. Sí, sí, el primer lanzamiento fue en Santiago, en la UNTA, ahora Gabriela Mistral. No, más si tengo portales. No, la saltamos, hacemos el tránsito y lo dejamos ahí, en la sombra. Y ayer era el encuentro con la familia, con su creación, con su libro, con el documental, cosa que no pudo suceder, pero bueno... Colectivo a la Sombra, como que asume que trabajar en Cana pasa por eso. De repente que puede pasar algo. Sí, sí, nosotros no nos confiamos de la institucionalidad nunca, sí. Como hacemos la pega, pedimos los permisos como que hay que pedirlo, cumplimos los plazos. Pero no nos podemos confiar, Y los cabros adentro también entienden. Sí, sí, se lo tomaron de re buena forma, así como... No nos salió, pero ya para el próximo año o para cuando sea vamos a hacer los enlaces en directo. Usted me dijo ahora que estuvo a punto de hacerlo. Estuvimos a punto, hablamos después, finalizando el lanzamiento del libro y la presentación del documental. Nos logramos conectar con los chicos dentro del penal, estuvimos conversando, ellos emocionados, porque estuvimos en permanente contacto. El Guatón Lucho. El Guatón Lucho, el Octavio, el Chino Legua, el Robin Hood. Exactamente. Sí, tú estuviste ahí hace poco en el Festival del Arte. Hace poco, pero ya había estado, esa era la segunda. Claro. Claro, y uno genera un diálogo ahí. Sí. Mínimo que preguntar el nombre a la gente. Po. Y los cabros, de hecho. ¿Cómo tan sogua? ¿Ah? Preguntar el nombre a la gente. Y bueno, te iba a contar lo que sucedió ayer, pues entonces llegó igual la familia, nosotros, es importante, pues. Nosotros íbamos a, o pensábamos que íbamos a tener más apaño del círculo cultural, no sé si círculo, circuito, yo creo que ya no es nada de eso, de Valparaíso, llegó, pero lo más importante es que está la familia de los cabros, bueno. Y el lanzamiento se hizo con mucho O sea, es muy distinto acá. Acá como que el perfil fue más técnico, más hablar sobre las materialidades de los productos que estábamos presentando. Allá era más una celebración en torno como un cierre de proceso. Sí, leyeron la hija, por ejemplo, de Don Luis, leyó un poema. Y la conversación es más directa. Y asumiendo también el compromiso, por si están escuchando los chiquillos, el compromiso de que vamos a generar un lanzamiento dentro de la cana, la idea que sea durante enero para poder presentar el libro y el documental con ellos, pues, como lo más importante, sí, pues son ellos los que al fin de cuentas generaron. ¿Y aquí entre los familiares? ¿Cómo? ¿Hacerle un día de visita? Que la no, familia, claramente, la idea si se hace dentro es muy similar. Como se hizo hace 5 años, donde participan los internos, participan sus familiares, participan algunos artistas, amigos que están interesados también. Pero eso hay que hacerlo con tiempo, pero con calma, pero lo vamos a hacer así. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos decir que se cierra el proceso del 2016 del colectivo A la Sombra. O sea, aún está. Veremos. Aún está. Oiga, y cuéntenos de qué trata el trabajo del colectivo La Sombra. Mira, ¿cuál es su visión, su objetivo, etcétera? Mira, nosotros partimos el 2008 ya. Intencionando siempre desde el trabajo interdisciplinario. El colectivo está compuesto por Jojo Fuentes, pintora, Carolina Schmidt, poeta, Guido Arroyo, editor y poeta. En su momento estuvo la Pola, fotógrafa. Pola Regada. La Pola Regada, la Polita, el Cristian Vidal, audiovisualista, el cineasta. Que hizo el video de... Exacto. Uy, está la raja. Está muy bueno. Entonces siempre se intencionó desde esa estructura y el top. No, hombre, se puede. Desde el ejercicio interdisciplinario con un taller literario, pero cruzado por la fotografía, cruzado por lo audiovisual. Y fuertemente cruzado por las artes visuales. Inicialmente nosotros trabajábamos el taller literario en una cárcel, y en la cárcel, no sé, pues en la cárcel de Puente Alto, en el taller de la Jojo, se hacía la interpretación pictórica de los textos, entonces ahí se generaba un diálogo entre el poeta y el pintor. ¿Eso quedó plasmado en el libro que tienes tú en sus manos? Claro. Ecos de cemento. Ecos de cemento. Siempre van dejando como un registro, ¿no? Es que por eso es intencional. Son como tres factores. Por un lado está el tema interdisciplinario. Por otro lado está que nosotros, dentro del ejercicio taller, es una metodología totalmente flexible. Nosotros acá no vamos con una receta hecha. Estamos abiertos también a las vicisitudes que tiene la cárcel. Por ejemplo, si los chicos en algún momento, no sé, pues hay un allanamiento el día anterior, nosotros nos hacemos caso omiso a eso y nos concentramos también a reparar esas sensibilidades. Porque el colectivo es eso, al fin de cuentas el colectivo es esa comunidad que se convoca viernes un taller donde participan invitados, donde vamos no sé, experimentando en diversas técnicas. Y eso deviene en un libro y en un documental. Siempre hemos trabajado con los mismos productos, al fin de cuentas. El libro que presentamos esta semana, La Última Chirona, es el cuarto libro del colectivo A la Sombra. Cuéntenos qué significa La Última Chirona. La Chirona está asociado, sobre todo, o sea, tiene un origen portugués. Luego se españoliza, pero está asociado al ejercicio de la cárcel, y aquí fuertemente el COA asume el término de la chirona. Entonces la última chirona es como esta última cárcel, y la última cárcel como la posibilidad, y los mismos chicos cuando conceptualizaron el libro construyeron estos laberintos. Estos laberintos que nos permite a través de este trabajo literario salir de ese laberinto, salir de esta chirona. Siempre hay un consenso, una votación, entre comillas, de todos los cabros para ver el título, ¿o no? Por ejemplo, la materialidad del libro se discute en el taller, se desarrollan jornadas de edición colectiva, donde todos participamos, seleccionando por un lado los trabajos visuales, el trabajo literario que va a contener el libro, y también la materialidad y el diseño, ¿ya? y eso le lleva el título, el tipo de papel, se conversa todo, así como el que la idea que ellos sean parte del proceso. Del proceso total. Claro. Con el interés en algún momento, y ahí me tiro de una a la proyección de construir una editorial carcelaria, po. O sea, nuestro objetivo de aquí a un tiempo... Para allá va la mano. La idea es poder tener un espacio donde... ¿Y están como la herramienta? Yo creo que sí, este año de hecho apostamos, bueno, el que se viene, el 2017, la idea es trabajar en torno a taller de microeditorial, de fanzine... todo cachete la noticia, pum. Para empezar, que cada uno de estos cabros, porque además, imagínate, muchos de ellos trabajaron con nosotros el 2010, después nosotros tuvimos ahí un bache más o menos largo donde no estuvimos desarrollando talleres, y vuelven a estar con nosotros nuevamente el 2016, y ellos no han parado de escribir. No, le agarró el Espíritu Santo. Entonces ahí lo importante también es cómo construimos un taller que nos permita fortalecer esos trabajos autorales. Y que ellos puedan crear sus propios libros dentro del penal, así haciendo las definiciones editoriales. ¿Siempre asesorados por alguien? ¿Es en la mano o en total libertad? Buena pregunta, desgraciado. Buena pregunta. No, yo creo que inicialmente acompañado por un espacio de taller. La idea que no, y la idea que ver la herramienta o la forma de que pueda ser sustentable esa pega también. Claro. Para que ellos a través de este espacio puedan también realizar otros servicios, o sea, hacia afuera también. O sea, sea una editorial que también les permita generar recursos para seguir manteniendo la editorial. No, yo creo que nosotros nos pelearíamos que nos editaran una editorial canera, pues, weón. No, estaría... Pero esa es una pega, vamos hacia allá, yo creo. Vamos hacia allá, yo creo que el destete un poquito... Es que son lentos los procesos esos, pues, Si hacemos, no sé, pues yo creo que... yo veo como una posibilidad el destete el próximo año, no sé, pues con el tema del fondo del libro. Oye, te da un poquito esto, más de... También tenés que mirar para atrás y cachar lo que han conseguido como colectivo. Po. Claro. Tenemos aquí tres libritos, los documentales. Claro. Puta, yo tengo entendido que han pasado artistas re grosos, por la Elvira Hernández, por ejemplo, ayudó. Claro. ¿Cachai? Claro. El Felipe Moncá, que también es un poeta allá de Valparaíso. Muchos más, Pablo Araya, la Gladys González. No sé. Exactamente. Nosotros... Que eso es re interesante, genera el interés para que un poeta Ahí se va construyendo una forma de pensar un taller. Taller interdisciplinario, taller con productos asociados, donde las decisiones son colectivas, un espacio en permanente construcción, Colectivo a la Sombra. Nosotros siempre lo decimos y nos cansamos de decir, no somos este grupo base o este grupo motor, sino somos todos quienes participamos en la experiencia. Los talleristas, los invitados, los artistas visuales. Este año, por ejemplo, estuvo la Majo Puja, el Cristiano Dibujante, el Pancho Miranda, Panchito Miranda, ¿cachai? Entonces, el Cristian Aedo. Entonces, todo, ¿quiénes son invitados a ser parte del Colectivo a la Sombra? La idea es de qué manera nos vinculamos con el proyecto y no solo con la experiencia de realizar un taller en la cárcel. El compromiso. Y a eso vamos a apostar el próximo año. O sea, la única forma de levantar esta intención microeditorial es a través del compromiso de quienes han sido parte en estos 8 años del proceso. Y yo creo que las fuerzas se van a sumar nomás, pum. Ah, claro. Leamos algo de los trabajos de los cabros, pum. Leamos. Para que se le infle el pecho antes de la cana. Oye, cabros, saludo de nuevo. Estamos aquí con Pancito de Pascua celebrando con Tom, al viejo Pascuero que viene en el camino. Y con Jugo, aunque no lo crean. Mira, el último libro que se publicó, bueno, La Última Chirona. Ese fue el día martes acá. Voy a leer un texto del Bruja. Un saludo al Bruja, que ahora está con Dominicales y está próximo a salir. Se llama Independencia de los putos qué. ¿Independencia de qué? De los hijos de los españoles nacidos en Chile. Siguen siendo la misma mierda traspasando generaciones de dictadores que hasta el día de hoy nos venden hasta el agua. Nos manipulan desde niños, héroes de la patria, héroes de qué, Bernardo el Colorín, el hijo bastardo del virrey de España, padre de la patria, mentira, otro dictador traidor. 18 de septiembre, otra excusa, otra norma, embriaguen a la prole. Quizás olvidan sus desgracias por un tiempo y después vuelven a la realidad. Siguen siendo marionetas y celebramos por eso. Permitamos que sigan siendo nuestros dueños. La madre patria, los putos invasores, Lautaro, maldito el día que no llegaste a Santiago por culpa del indio amarillo. Y voy a leer uno del... Oye, del pero Giovanni. Ese está todo cachete, po, no, está limpiecito, todo el huevo. El bruja es potente, no sé, po, desde el día uno marcó la intencionalidad política en el texto, así, a aprovechar el espacio como un espacio también de para botar la rabia, po, weón. De, claro. Y por ejemplo, este texto es del Giovanni, se llama Muro Dramas. Miro el muro, no me concentro, pienso en las oportunidades que mi vida podrá tomar. Vivir, cantar, reír, llorar, amar, es el mismo muro el que me dicta si se acorta o se prolonga la distancia entre los contrastes del hombre que fui y de un hombre nuevo. El muro, este lástima nunca es la misma cara ni alma aquella que sale detrás del muro. Que aquella que entra, esculpiré el muro para alcanzar una visión nueva, o te esculpe y te quita el amor a la fuerza, colores de un muro que no puede cambiar la esencia, o más no debe. Wow. Oye, ahí se nota un trabajo ahí, ¿no? Muy bueno. Y ¿cómo? Una pregunta, ¿por qué no optaron por ponerle los nombres a los cabros? Esa fue una decisión editorial, la idea dentro del trabajo, invisibilizar todo, o sea, invisibilizar la individualidad. O sea, a través de la última Chirona, que han sido distintos ejercicios. Por ejemplo, la última Chirona se definió no ponerle nombre a los textos, sino que aparecieran los textos y al final del libro se puede leer... Está como el autor y la el autor y la página donde él participa, porque la idea también era generar un diálogo entre los textos y entre los autores. Por ejemplo, en Ecos de Cemento, que fue el trabajo que publicamos el 2010, también en la cárcel de Valparaíso, lo que se hace es no diferenciar entre los invitados, que aquí fueron más poetas, esa es la diferencia, aquí le hicimos más fuerte el trabajo de artes visuales, acá más los invitados más desde la literatura. Y acá lo que no se hace, no se diferencia entre los invitados y los internos. Pero son definiciones que se discuten en colectivo. Claro. Oiga, ¿leemos más poemas o la música? ¿Escuchamos música mejor, po? Dale. Ya, po. Aquí presente la número 3, po. A mí me ha dado este nombre, pero ese no va. Tanta música. Bueno, este es un temita, al fin de cuentas, un regalito para mi Sandino, mi hijo. Que ahora está medio malito de su brazo, mi pequeño transforme. Sí, se está moviéndolo ahí, que tenía un problema en el codo, el cabrón. Pero ahí el loco le está dando, así, está pintando, está jugando, refugiado otro día, ¿no? Está bien, no, está feliz, es parte de la aventura de crecer nomás, po. Y Sandino se vincula con este texto porque el Juan Ayala, el videoclip de este texto, o sea, de este texto, del videoclip de este tema, lo graba en la Villa Olímpica, ¿cachai? En el mismo edificio donde nosotros estamos viviendo, entonces para él... Es su tema regalón. Ahí está la cosa, po. Claro. Así ya, pues que... entonces nos vamos con... Tanta música de Juan Ayala. Tanta música que tengo girando en la cabeza. No me deja dormir, señor. Por eso es que yo quiero cantar con los tambores para liberar mi corazón. Yo quiero... con mi vecina, reírnos de la crisis, la política y el fútbol. No encuentro mi lugar en esta sociedad, todo es tan ordenado y yo solo tengo mis versos, mis manos, mis dibujos y mi descontrolada voz. Hay tanto sinvergüenza vendiéndonos el cuento, no hay que tomarlo en serio, no. Mejor nos rejuntamos a buscar un remedio alrededor del vuelo. girando en la cabeza, no me deja olvidar, señor. Por eso es que yo creo en el canto revoltoso, pa' sacudir el corazón. Yo quiero que en mi esquina se mezclen los sonidos, violines, tumba y acordeón. Salir de la rutina, alimentar los días con estridente rock and roll. No encuentro mi lugar en esta sociedad, todo es tan ordenado y yo prefiero los trabajos que hagan crecer ideas y me estremezcan de emoción. Pintor por la mañana, poeta por la tarde y por la noche cantaor, superando la crisis, improvisando el día. Ahí estaba Juanito Ayala. Oye, ¿cómo va? ¿Estaba bailando el Sandino entonces? Sí. Pobre. Déjale, ahí con su codito malo, pero igual. Oye, hablemos de su poesía, Don Po. Usted tiene, como estaba contando, unos dos trabajos que se vienen en camino, Vagancia y Portales Puente Clausurado, que nos estaba comentando al principio. Claro. Cuéntenos ahí un poquito, bueno, léanos. La idea este año es poder ya dar cuerpo. ¿Cómo este año? ¿El próximo? El próximo, sí. En realidad, sí, po. Oye, sí. No, si yo el otro día dije enero, ¿te acordás? No. Estaba diciendo 16 de enero ya, güey. No, no, ya como ya no, pasa. No, está perdido. Ya. Se pone los chores y ya ha pasado el año. Y es poder dar cuerpo a dos trabajos, uno que vengo desarrollando ya hace años, que es Vagancia, que está construido, escrito en torno a un personaje. Acérquese al micrófono ahí. Hable como hombre. En torno a un personaje que... Que habita la Vega Central y ir construyendo su memoria política, su habitabilidad, la crudeza de también habitar la calle. Es un trabajo que parte hace varios años, parte cuando hace harto tiempo antes teníamos el colectivo Mapocho. Oye, usted es bastante movido, señor. ¿Cuándo se queda tranquilo? Ahora. Ahora estoy tranquilo. Y espero ya el 2017, como te decía, pues darle cuerpo y que el libro se publique. Ya está bueno de tanta espera. Oiga, disculpe mi ignorancia, ¿no ha publicado nada usted? ¿O tiene algún fan? No, tengo una autoedición que al fin de cuentas, cacha, un trabajo que hice en Máquina de Escribir, que alcancé a sacar 40 ejemplares, que era de tiempo muerto, que lo escribí en un papel sueco, fue una tortura, no sé qué estaba pasando por mi cabeza, la portada la hice de género. Pero entonces ahora se convirtió en un texto de culto. Ahora, ese texto se regaló en el lanzamiento, yo invité amigos, familia y se repartió ahí, tiempo muerto. Poesía. Y claro, Vagancia se ha ido construyendo a partir de ese trabajo, viene, pues. Desde ahí, claro, y Vagancia se viene construyendo ya alrededor de 6 años, 7 años también. Ya, pues léanos algo, estamos esperando aquí. Mira. ¿De qué nos va a leer? ¿De qué libro? De Vagancia. De Vagancia. Voy a leer un texto que acostumbro a leer, que es Costra. Costra. La soledad es espantosa. Vagar entre plazas llenas de civiles insomnes, soldados lavando caballos y camiones, después aprendí a volar, ahora me olvidé de todo. Pepe Cuevas, ex poeta. La historia niega, lustra zapatos en Avenida Independencia con betún impostado, los milicos nos sacaron esa mañana, nunca más pisé el pedagógico, dejé los libros por la bebida, mientras mis compañeros en la clandestinidad reemplazan la bebida por barbas, corbatas, peluquines. Arrendé una pieza en calle Bandera, abajo todo sigue igual, aplastantemente igual, dispare usted o disparo yo, dispararon ellos, las aves emigraron tras la cordillera, solo el cal es distinto, ya no hay canto. A la hora de las noticias, a la hora de las noticias, el mercurio pareciera que ya no miente, río abajo el mapocho llora bien adentrito del alma patria, la ciudad bulímica engulle cuerpos para descansar en grandes caserones, y los CNN somos la metáfora de tanta parsimonia. Canjeamos nuestra desidia por la torpeza cruel del tirano, concertamos el museo de la memoria, en la olla abollada se cuece la amnistía. Por caliente me agarraron el topless Dina de Calicanto, la coincidencia de chapa me sentó a su mesa, compuse culatazos, goteras, vendas, marcas en el cuerpo, para presumir ante los cobardes que se fueron, y regresan cada año el memorial brazo en alto, banderas rojas, exclusión socialista, UP, el cementerio general ya cayó. Erigí la historieta de los derroteros por omisión, oraciones marxistas antes de intentar el sueño, aprendí el compañero entre caricias, no me mataron por influencia de un tío marino, solo traje unas cuantas cartas de futuros desaparecidos. Es la razón que a veces tartamudeo y hablo lindo, la palabra sensata no se olvida, las costras sanan con escupo, la mierda se lava, la alegría ya viene, y un amanecer no es un poema. ¡Eso! Yo pensé que iba a seguir, po. ¿No tiene más? Sí. Uno más. ¿Qué parece? Ya. Oye, extenso. Sí, comúnmente los textos de vagancia son relatos extensos, comúnmente... Estoy tratando de desarrollar como una figura, que es una figura el cruce entre la crónica y el poema. Cosa que en el texto situar, dar cuenta del contexto, pero también eso relacionarlo con la historia y la memoria, claro, de este personaje. Por ejemplo, a ver, vamos con... Y claro, casi todos los textos son textos... Largos. Largos. Vamos, Tom. Cenicienta. Un grito travesti en la esquina de calle Dávila. Chimberas, piernas corren y un taco queda junto a la colcha. Lo tomo. Príncipe lumpérico de cuento Disney, escrito en la noche sombría de Alfredo Gómez Morel. Buscaré a cenicientas por cocinerías, pasillos, atracadores. Tal vez la colorina beba cerveza apostando a caballos en el bar del cojo. O vague pucho prendido chismeando con compatriotas. A la salida del pollo frito el curre husmea la nostalgia. ¿Dónde estás, cenicienta? Olvidaste la ruta que lleva al callejón sin salida. Escondida tras los basureros te persignas. Presa fácil para la muerte venidera. Que buscan los países pobres al indio ario que llevamos dentro del alma guacha. ¿Qué sucede, cenicienta? ¿No montaste el taxi del Guatondina? ¿Perderías algunas chauchas a cambio de falopa y una noche plácida en la Juan Antonio Ríos, viendo cómo amanecen los muros mientras cantas a Chabuca? ¿Qué tan necesitada estás, cenicienta? ¿Rechazaste ron en el mausoleo inca, donde cada mes te acuerdas de la abuela y lloras borracha hasta el día próximo, despiertas meada en el patio 29? Somos todos huesos, somos todos cruces, somos todos desaparecidos. Dime cómo fue, cenicienta, el jardinero te expulsa por maraco, sucio, peruano y miserable, con dignidad toma la carterilla y un clavel, lazas un beso al memorial, el globo revienta del angelito y te vas alzando este puto dedo a la patria. ¿Qué es de ti, cenicienta? Ya nos vende jugo de pomelo en la Vega Chica, tal vez regresaste al Ayacucho natal, a revivir en lengua aymara la mierda del Cité, esta madriguera del Chile inmigrante. Ensáñense conmigo, les dije, soy mendigo, pan y comunista, cerré el cuento y una hoja voló, franqueó ilegal la frontera de nuestros paisajes, aquí bien lejos de su tierra y tiempo, ese nazi es cada uno de estos niños, entonando el himno nacional, mientras se alza la bandera a pleno sol, patio central de escuela pública. Dormí como 3 veces al año, cuando la escoba saca a la derecha y barre las postrimerías de la ciudad favelosa. A ras de suelo, las sombras cobardes se marchan, ríen y beben latitas de paseña. En Latinoamérica es pura ironía. En la posta central, cementerio de indocumentados, las palabras de la Miriam me resuenan. Que no chupe más, que me quiere y no le creo, al igual que estos pendejos jugando a ser Führer. Nadie arrastra delitos, ciudad sacrilegio, a nadie me intereso porque no hablo con desconocidos. Aquí estoy, echado en la colcha, y mi puta cenicienta arrancó, junto a la lluvia, los hijos, la sirena y la culpa. Prendan fuego, grité esa noche, hagan de mí la antorcha que alumbra su camino mísero hacia la ciudad perdida, 3 pueblos al sur del Ayacucho natal, donde algún día seré, donde algún día seré el taco de mi cenicienta inca. Wow. Oye, está también el tema de la inmigración, ahí la contingencia, Tom, que como que está recién saliendo la poesía. Bueno, se pega para los sociólogos en todo caso. Claro, no me lo cuenta. Pero, claro, este fue posterior a una barrida. De hecho, yo después de este texto, cuando Saumerio, se llama el muchacho, me cuenta la historia de esta barrida neonazi, donde él conoce a este travesti, que es su cenicienta, el compadre se le pierde el rastro, po, ¿cachai? Se pierde el rastro, se va más seguro a seguir con la ruta, pues si comúnmente la gente que habita en la calle se mueve dentro de ruta y va también buscando su propia seguridad. Y lo toca tangencialmente. O sea, él toma la emigración porque era la característica de su cenicienta, ¿no? Bien. Oiga, cuando tengan los libros listos, avísenos. Nos pega un claramente. Claramente. Cuando los presente, para pasar el dato acá y todo. Ya, pues, y nos están diciendo que nos queda poco, así que. Oiga, Tom, antes que nos vamos, este programa se repite el domingo a las 14:30. Muy bien. ¿Ah? Ahí estaremos invitando y me preocuparé de que aún más cabros puedan escucharlo. Cola de mono, heladito y lo puede. Exactamente. ¿Ah? Con un hielito rico. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos vamos a ir con la última canción suya. Vamos. ¿Ah? Pero primero que todo, ahí el micrófono, saludo. Mira, quiero mandar un saludo grande y quiero partir especial a los chicos del Complejo Penitenciario Valparaíso. Gracias por la confianza, por el cariño, por el trabajo del año. Lo que estamos construyendo como colectivo a la sombra no es sin ellos. Entonces el factor fundamental ahí es seguir construyendo confianza y seguir trabajando nomás. Claro. Y eso, gracias por la invitación, compadre. Se logró. Y démosle nomás. Para este guardar el programa. No, pero. Terrible Longe. Claro, está en el corazón. No, después te lo paso. Sí, no, démosle. No me acuerdo. Ya, pues entonces nos vamos con la última canción. Yo aprovecho de despedirme. Hasta el próximo día viernes. Que no se puede. ¿Tú no podís? ¿Pero qué tiene que ver? Viene otro, pues, weón. Ya. Pero no puede, viene otro. Qué tanta weá. Va, perdón. Ya, pues entonces hasta el próximo viernes, amigos y amigas. Y nos vamos con el. ¿Te acuerdas de cuál es el o te la muerte? Bersuit. Cuatro ebrios. Cuatro ebrios de Bersuit. Así que, chao, amigos. Chao, compañeros. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, voluntad para matar. Voluntad para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos. Alistando predadores,